canta más fuerte contra el miedo. Tres acordes y la eternidad, entre el caos y los excesos, nacía nueva verdad. Hey Joy, nunca moriste, sigue tu grito en la ciudad. Tu espíritu vive cada popo, cada guitarra desafina. Hey Joy, este es tu himno, este garaje hasta la eternidad. Cuando moda es memoria, tú jamás vas a parar. Aunque el mundo te quiera olvidar, sigues cantando en nuestras venas, uno tras otro sin mirar atrás. Hey Joy, tú no te haces en cada riff, en cada bar, en paz respira, porque tú nos enseñaste a habitar.